Parece Mentira, con Maggie Ball. Feliz Navidad, Maggie. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy contenta, Luis Alberto. Feliz Navidad. Todavía, pues el espíritu navideño se siente. Está presente en cada uno de nosotros y de los regalos más sorprendentes que algunas compañías promocionaron para obsequiar este año fueron los siguientes. Y alguno, por cierto, con bastante demanda. Empezamos con algo que nunca debe faltar en estas fiestas decembrinas. El localizador de cervezas. Con este aparato... nunca volverá a perder su bebida sin importar cuántas se haya tomado. Ahora podrá olvidarlas en cualquier lugar y con un clic del control remoto la cerveza eructará y se iluminará dentro de una distancia de 20 metros, permitiéndole al dueño de la cheve recuperar a su compañera. Para el abuelo, un silenciador de tos. Hay situaciones en las que esta molesta enfermedad puede hacer pasar un mal rato, como por ejemplo en el cine, la biblioteca o el trabajo. Este silenciador es un tubo que se pone en la boca y absorbe todas las vibraciones sonoras que emitimos al toser, dejando pasar solo el aire. También está el kit de recuperación de la gripe H1N1, aunque usted no lo crea. Si tiene un amigo enfermo o si sufre de la enfermedad, el kit de supervivencia tiene todo lo necesario para recuperarse, incluyendo un jabón con forma de cerdo, curitas e hilo dental de tocino y una bolsa en caso de vómitos. No es broma, así la venden. O esta otra opción, el papel higiénico parlante. Habla y permite grabar mensajes personales que se escucharán cada vez que alguien tire el rollo. Qué original, ¿no? Todo esto a la venta por internet. Y un regalo ideal para parejas infelices, cupones de divorcio para regalar en Año Nuevo. Esto está ofreciendo un bufete de abogados en Londres con sesiones gratuitas. Y el que se lleva el título de regalo, que parece mentira pero es verdad, es el que le hizo David Simmons, originario de Estados Unidos, a su ex-suegro y todos los parientes de su antigua novia. Luego de que la pareja se separara, tuvo la macabra idea de mandar tarjetas de Navidad con fotos de la susodicha, exhibiendo algunas de sus más sobresalientes destrezas en la alcoba como Dios la trajo al mundo, logrando con ello, por supuesto, una sentencia. Amigos, estas cosas pasan. Y para brindar este fin de año, ¿qué le parece con una de las botellas de vino más caras del mundo? La ocasión lo amerita, ¿no cree? Se trata de B.L. Bon Secours, cuesta $1,000, sáquele cuentas, más o menos unos 13,000 pesos y es originaria de Londres y créanme que increíble, hay quienes la compran. Y para finalizar este segmento, le comento también que en Vietnam fabrican un vino especial de serpientes y escorpiones como agregadas al vino. El veneno de estas especies es rico en proteínas y otra de las variaciones que hay en esta nación asiática es el vino de sangre de serpiente, el cual se mezcla con alcohol etílico. Sorprendente, ¿verdad? Y todo esto es real, no crea que lo estoy inventando. Amigos, pues hasta aquí la información. Me despido como siempre, invitándolo para que nos escriba a parecementira.verdad@hotmail.com y les deseo también que tenga un exitoso 2010. Muchísimas felicidades. Nos escuchamos, si gusta y si Dios quiere, el próximo sábado. ¡Felicidades! Línea Directa presentó Parece Mentira. Por Maggie Ball.